Se perfilan ya las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, del próximo 13 de agosto. Vamos a hablar con Martín Berongaray, que es precandidato a diputado nacional en el frente que han armado el PRO, la UCR, el MIDI y el MOFEPA. Martín, ¿estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, queríamos consultarte a partir de que en los últimos días, la semana pasada no pudimos hablar, fueron una semana de mucho tironeo. A ver, ¿cuál es la situación, cómo la describirías en este momento después de los públicos aprietes y presiones que existieron? Bueno, ahora estamos encarando lo que queda de la campaña. Son campañas muy cortas, de casos 40 días, donde hay que recorrer toda la provincia. Hay que visitar la mayor cantidad de localidades posibles, visitar las instituciones, charlar con la gente y acercarles nuestras propuestas y que nos conozcan. Ese es el primer objetivo que tenemos. Es decir, inicialmente no les vamos a pedir el acompañamiento, sí que nos conozcan, que vean lo que hemos trabajado y que si realmente se convencen de que podemos hacer la diferencia en el Congreso de la Nación, ahí sí le vamos a pedir que nos depositen la confianza. Bien. En principio, ¿cuál es la diferencia central de tu propuesta en la interna respecto de la de Francisco Torroba o la de Martín Maquiaira? No, a ver, a mí no me corresponde hacer comparaciones, en todo caso que las comparaciones las haga la gente. Nosotros vamos a hablar de lo que queremos hacer nosotros, mostrando lo que hicimos, porque yo creo que los diputados tienen un deber para con la ciudadanía, que es mostrar resultados, y los resultados en términos parlamentarios se llaman leyes. Nosotros el año pasado conseguimos que nos aprueben 8 leyes, sobre algo así como 26 o 27 que se aprobaron en toda la legislatura a partir de proyectos presentados por diputados, es decir, 8 de 26 o 27, fui el legislador al que más leyes le aprobaron. Lo mismo sucedió en el 2015, lo mismo en el 2014, lo mismo en años anteriores, y eso en una legislatura donde el justicialismo tiene mayoría. Lo cual está hablando de que si uno trabaja con seriedad y con responsabilidad, los resultados aparecen. Y además, por supuesto, el trabajo de militancia que nunca hemos abandonado, que tiene que ver con haberle dado varias vueltas a la provincia, haber recorrido todas las localidades, visitado las instituciones, caminado las calles, charlado con la gente, hemos dado charlas sobre la problemática hídrica y sobre otros temas en la mayoría de las escuelas de la provincia de La Pampa. Bueno, en fin, eso es lo que tenemos para mostrar. Y después, las propuestas que las vamos a hacer públicas, por una cuestión de respeto hacia los otros precandidatos, no las adelanto. En este momento las vamos a hacer públicas en la presentación de la lista, que va a tener lugar este día viernes en la localidad de Victorica, como un nuevo gesto hacia el oeste, que, como muchos saben, es una región de la provincia que siempre me ha tenido muy preocupado a partir de la problemática de nuestros ríos. Lo hemos recorrido una y mil veces, hemos estudiado mucho el tema, y quien me acompaña en segundo lugar de la nómina es justamente Gloria Casanave, que es oriunda de Victorica. Bien. Martín, el otro día Torroba lamentaba la imposibilidad de una lista de unidad del radicalismo, y hablaba del riesgo de que el candidato sea el PRO y la UCR pierda una banca en el Congreso Nacional. ¿Vos percibís esa lectura parecida o crees que no se tienen que fijar en eso? No, a ver, por empezar, yo creo que el radicalismo va a ganar 2 bancas, ¿sí? No va a perder una. Y en segundo término, lo ideal hubiese sido una lista de consenso, pero el consenso hay que construirlo, el consenso hay que trabajarlo, el consenso no se puede imponer. Entonces, desde el momento de que se hablaba de una lista de unidad encabezada por un radical y nunca fue consultado el radicalismo de la provincia de La Pampa, digamos, pues bien, ¿con qué mandato se impone tal o cual nombre? Digamos, lo correcto hubiese sido trabajarlo al consenso y, llegado el caso, que un mecanismo institucional del radicalismo de La Pampa, ya sea el partido, ya sea la convención, ya sea un plenario, no sé, eso se puede discutir, pero algún mecanismo pampeano define al candidato pampeano. Bien. Una consulta más te hago. Desde la Cámara Electoral han advertido que van a aplicar sanciones a los partidos que hayan comenzado la campaña antes del 14 de julio. De alguna manera, ustedes y el PJ Pampeano también han decidido lanzarse a hacer campaña con publicidad callejera y demás. ¿Crees que la ley hay que modificarla en ese sentido? ¿Admiten que la están incumpliendo? No, nosotros lo que hemos hecho, y lo hemos hecho también el año pasado y lo hemos hecho los años anteriores, es promocionar la página web. Digamos, en ningún momento se hace referencia a una precandidatura. No dice diputado nacional ni diputado en ningún lado. Pero bueno, sí, probablemente haya que revisar algunas cuestiones. De todos modos, ya la decisión de la justicia está y hay que acatarla. Bien, Martín, te agradecemos el contacto. Si quieres agregar algo más, te escuchamos como siempre. No, muchas gracias por esta posibilidad de conversar con ustedes y con su audiencia. Muy bien, le decimos gracias de vuelta al diputado provincial y precandidato a diputado nacional Martín Verón Garay por el radicalismo en la interna de Cambiemos.